traición. Si tú quieres puedes irte, son camino con espina, pero yo te aconsejo el camino del amor. Hay caminos que en la vida, que bien nunca terminan. Hay caminos que te llevan solamente a perdición. Si tú quieres puedes irte, son camino con espina, pero yo te aconsejo el camino del amor. Si es aquel quien te da la vida, si es aquel quien te da su amor, si es aquel a quien le pertenece, si le entregas por completo el corazón. Si es aquel quien te da la vida, si es aquel quien te da su amor, si es aquel a quien le perteneces, si le entregas por completo el corazón. La vida.